Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos en directo desde el Centro Cultural Pablo Picasso, aquí en Madrid, dispuesto como siempre a ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre. Hoy estaremos con una agenda centrada más que nada en Berlín y también para desengrasar, podríamos decirlo, alguna cosa que está también en estas próximas fechas en Londres. Hoy, 28 de agosto de 2017, estamos, como siempre, con muchísima calor. Hoy a lo mejor hay tormentitas por aquí y empezamos en unos segundos. Bueno, ya os hablaba de las actuaciones próximas la semana pasada del Splatter Orchestra, una orquesta que lidera el músico Isnat Chic, con los giradiscos y la electrónica en vivo. Es un músico que ha estado, pues lo más reciente que sé es que ha estado en Portugal justamente hace unas semanas. Y el Splatter Orchestra es una asociación bastante numerosa de artistas de Berlín y se presentan el próximo día 31. Llevan ya unos cuantos días. Perdón, justamente de esta ciudad con el proyecto que Isnak les ha presentado para tocar, que entre otras composiciones, por decirlo así, o digamos se lo ha llamado Nirev Variation, son las variaciones de Berlín escrito al revés, y es una pieza en principio, o es un encuentro que está entre el 2017 y 2018, es propia de Isnat Chic. Es una asociación de músicos, casi todos yo creo que viven justamente en la ciudad, y hoy vamos a tratar de encontrar algunos proyectos que han grabado algunos de los músicos. Por ejemplo, para empezar, Burhan Baines y el percusionista Burhan Baines y Andrea Neumann, que es por otra parte una de las artistas que suenan en el Connie Snacks en la sintonía de nuestro programa. El proyecto Lidingo es una, digamos, un CD que salió justamente en el 2002, grabado en julio, y está grabado en uno de los garitos, por decirlo así, que de aquí nombramos de vez en cuando, el ADUQ, Toll Labor, y corresponde pues a una etapa año 2002 muy reduccionista. Hoy vamos a escuchar bastante en este sentido. Andrea Neumann con su ensay piano y su mezclador, y Burhan Baines con la percusión y las cuerdas. En principio es un set el que tiene un poco amplio, ahora mismo lo tiene bastante limitado y sobre todo ya ha abierto su historia a otras técnicas con la electrónica. La pieza que iniciamos se llama Brom y corresponde a una grabación hecha en el sello norteamericano Swire Records en el año 2002. Vamos a iniciar con ellos, Burhan Baines y Andrea Neumann, Lidingo, el álbum, y la pieza, como os digo, es Brom. Brom, esta es la pieza que acabáis de escuchar de Lidingo, un álbum de Andrea Neumann, una mujer berlinesa, y Burhan Baines, también un músico que vive también en Berlín. Como os decía, el festival Flux se presenta con el... No es Flur, perdón. El Flux es un... Es un festival que también hace unas semanas ideara Isnachik. Esto es simplemente la Splitter Orchestra, quien estará en Heimathafen Neukölln en Berlín el próximo día 31. Creo que justamente el día 30 también tienen un par de días en este local esta orquesta que forman pues 20, pueden ser fácilmente 20 músicos, y dos de ellos son justamente Burhan Baines en la percusión y también Andrea Neumann con el Ensei Piano, una estructura, un marco de cuerdas de piano que ella ha adaptado con la electrónica para justamente crear sus sonidos. Vamos ahora a continuación con otro de los proyectos justamente de esta época del reduccionismo, que conforma también la percusión de Burhan Baines. En este caso son Isnachik con la electrónica en vivo. Aún no había desarrollado los giradiscos como otro de los complementos para sus sonidos, y George Maria Seeger con las guitarras. Es el segundo álbum que editara este trío. En el año 2000 se grabó esta grabación que vamos a poner un extracto, Periphery, en el Instant Chavires. En abril del 2001 se mezcló y el sello de Isnak, sello Sarek, lo editó en Alemania. Bien, pues tanto Isnak, por supuesto, y Burhan Baines, nuevamente, el músico George Maria Seeger, no sabemos qué ha sido de él a lo largo de estos años. Sé que estuvo en otros proyectos asociado, lógicamente, a el reduccionismo, con Michael Renkel, por ejemplo, en otros proyectos, y con Burhan Baines sobre todo. Periphery es uno de los temas que viene, en realidad viene la actuación completa, son piezas, sobre todo esta primera, bastante larga, de la cual vamos a escuchar un extracto, y seguimos con este Perronex, que no hemos nombrado el nombre del trío. Dejamos aquí la pieza de Perlonex, este trío que después de una gira, esto está grabado en París, en Estancia Vigués, en Montreuil concretamente, y era el final de una gira que hicieron por Europa. También recalaron después en Frankfurt y también a partir de ahí fue cuando tuvieron que cambiar el nombre de Perlonex, puesto que creo que había una marca comercial justamente de algo relacionado con biberones o algo así, o con leches artificiales, y al final pues cambiaron el nombre a Perlon. Esto fue después de este segundo álbum, del cual hemos escuchado la primera parte de esta actuación, se llama Peripheric, y es el trío de, como os comentaba, Burhan Baines, también este otro músico que comentamos, no teníamos mucha idea dónde anda ahora, Jos Maria Seeger e Isnaz Chic. Ellos estarán, estos, excepto Seeger, en el festival, perdón, con el festival, en la asociación del Splitter Orchestra, el día 31 en Heimathafen, en Neukölln, en Berlín. También está invitado esta noche en el programa Felix Cuban, un músico también bastante reconocido en la improvisación, que presenta dos piezas en principio, aunque también estará como DJ, pero presenta también Lee Splitter, La Luz Splitter, y Luke and Sherry, dos piezas del año 2016. De Felix Cuban vamos a escuchar justamente algo relacionado con una grabación, de hecho es parte de Plat de Resistance, que editó el sello Wilco Gagarin Records, y que se llama la pieza de Rhythm Modulators, continuación D. Esto es lo que escuchamos de Felix Cuban, quien está como invitado en este programa del Splitter Orchestra, con invitación a Felix Cuban. 35. Felix Cubin, este músico, como os decía, que también vive en Berlín y que está invitado en esta en estas actuaciones como otro de los proyectos que se presentan en este programa y además está como DJ esa tarde, o esa noche, mejor dicho. Bien, vamos a continuar ya con otra historia diferente. Se trata de lo que tendrá lugar también en Café Otto el próximo pues el en realidad, a ver, creo que es también en esta semana que entra. Es un trío al que estará Ingrid Plum, Johnny Silver y Alex Ward. Este músico es en el que lo vamos a fijar. Es un músico que también lleva bastante tiempo en la improvisación. Es un compositor guitarrista también, aunque toca y empezó tocando el clarinete y la guitarra. Es también un gran compositor. Y está en la improvisación libre desde el año 1986. Es uno de los músicos que también ha tocado pues con prácticamente la amplia selección de músicos que en este terreno pues están tocando justamente en Londres. Y estará, como os digo, tocando en trío con Ingrid Plum y Johnny Silver. Es lo que escuchamos, un proyecto que editó el sello de España, justamente de Albacete, Vector Sounds, quien en el 2015 hubo una asociación de un dúo, concretamente grabaron Ampliance en el año 2015 con Dominic Lax. Es una grabación hecha justamente en estudio, en el Hopper Perry, y lo hacen en el año 2014. Alice Ward nació en el año 1974, Dominic Lax en el año 80 y es un contrabajista. Seguimos con una de las propuestas a nivel de pieza, se llama Grunwork, este Ampliance, Vector Sounds, lo editó, como os digo, en España. El álbum es Ampliance. Thank you. Alex Ward con el clarinete. Este es el instrumento que lleva últimamente. Como os dije, comenzó también con la guitarra. Y Dominic Lax con el contrabajo. Un álbum muy, muy dinámico. Este Ampliance del sello Vector Sounds desde el año 2015. Y esta grabación realizada en el 2014, como les decía, en Londres. Él estará justamente en esta ciudad con una vocalista que os nombraba anteriormente, es vamos a ver, Ingrid Plum, y también Johnny Silver, que es una multiinstrumentista, pero en esta ocasión estará con el clarinete bajo. Es en esta semana que entra Ingrid Plum, en esta misma semana. Después estará Cat Roberts, Daniel Thompson en dúo y Bridget Hart en solo. Una serie de conciertos al precio de 8 libras, precio anticipado para los miembros de Otto en 5. Y continuamos con Berlín, en esta ocasión Werner Duran, un músico que también vive en esta ciudad, pero que bueno, ha estado becado, digamos, varias veces a lo largo de estos años. Es un músico también bastante, digamos, como diríamos, legendario dentro de lo que es la música, incluso minimalista, de europea. Es un músico que ha estudiado mucho las corrientes indias y, de hecho, pues con su mujer Amelia Cuny, pues ha hecho mucho por estas labores de enseñanza a todos los niveles, desde discos, talleres, etcétera. Su primer álbum en solo se llamó The Art of Busing, Excuse the Delayed Volumen 1, y es una serie de instrumentos de viento que él ha hecho con PVC. También hay una, en algunas piezas, el Ney iraní, esta flauta autóctona. Es un álbum que se llama The Art of Busing, el arte del zumbido, por decirlo así. Vais a escuchar una pieza donde, justamente con una serie de multipistas, él ha creado pues una serie de composiciones entre el año 98 y febrero del 2000. La grabación se la llevó un sello muy pequeñito, se llamó Extrack, y lo editaba el centro de Berlín, Podeville, un centro cultural que ya no existe. Y bueno, pues es del año 90 prácticamente todo esto que, bueno, perdón, del año 97 todo esto que os estoy contando. La distribución la hizo a nivel mayor la edición RZ, y corresponde también pues a una serie de, digamos, grabaciones que este pequeño sello hizo en una tirada bastante limitada. El álbum se llama el tema se llama Drone and Bees, algo así como drones y abejas. Y bueno, pues luego os comento, bueno, sí, os puedo comentar, él estará en Ufer Studio 14 con Bob Rutman, otro músico de Berlín, y Tomomi Adachi, es berlinés, en un festival que se llama Música Imaginaria, con instrumentos preparados y también autoconstruidos. No será la única fecha, puesto que este festival también se traslada justamente a el día 6 y el día 7 de septiembre. Con Drone and Bees seguimos con Werner Duran. La verdad es que es un bonito, curioso al menos, esta serie de piezas que están todas muy metidas con las abejas. Escuchaos Drone and Bees y os haréis una idea. Bien, este fue un extracto de esta pieza que inicia este trabajo de Harold Busey, Drone and Bass, y era Werner Duran. Son clarinetes hechos de PVC con los, realización de varias multipistas y también los resonadores Busey que él llama para este trabajo que edita el sello X-Trax en, finalizando los 90. Aunque bueno, está mezclado posteriormente en febrero del 2000, según leo ahora. Como os decía, el Festival de Música Imaginaria estará en estas fechas en Ufer Studio 14. Actúa en trío el día, creo que ya os lo comenté, y amplía al día 8 con otros músicos que son Ardi Helm, Stefan Froleis, Silvia Ocuñi de Sao Paulo, aunque son residentes todos prácticamente en Berlín. Ardi vive en Múnich, Volker Staub en Frankfurt, Michael Borfeld también en Berlín y Massenker Bach, que es con quien vamos a terminar, que es de Beirut pero tiene una residencia en principio para un año, pero creo que ya lleva tres, y con él nos vamos a despedir. Massenker Bach con la trompeta solo en su álbum que graba en Estados Unidos en el año 2005, en su propio sello Almas Lack, quien está también invitado en este festival imaginario, instrumentos preparados o autoconstruidos. Hasta la semana que viene. Buena semana, buenos conciertos.